Vamos a ver, que tenemos aquí un pequeño lío, ¿eh? Un pequeño gran lío, ¿eh? Además, de verdad, para que luego veas, Jennifer, que a mí también nos pasa aquí. Estas son las cosas del directo. A ver, tengo yo que parar primero por aquí lo que estaba sonando que no corresponde, que yo tenía preparado por aquí algo. Y vamos a saludar en un ratito a Jennifer, que ya la tenemos al otro lado de la pecera, en nuestro estudio número uno. Y queremos poner aquí la música de fondo, pero es que no me deja a mí ahora esto. Pero bueno, son las cosas del directo. Jennifer, me perdonas. A ver, ¿dónde estás? Estás por aquí. Hola, hola, Hola. hola, Jennifer. Tú tranquila, ¿verdad? Sí. Además, estás acompañada de tu mamá ahí, que tu mamá te da toda la tranquilidad del mundo. ¿A que sí? Sí. Sí. Oye, por cierto, ¿tu mamá y tu papá y tu hermano te acompañan en todas las pruebas estas cuando vas? Porque. No, voy O sea, solo. te acompañan cuando pueden, ¿verdad? Cuando es por aquí cerquita, Sí. cuando ya es, por ejemplo, este fin de semana, que ha sido en Valladolid, ¿no? Sí. Pues no, es muy, muy complicado. Además, si vas, supongo que irías concentrada porque tú vas formando parte del equipo Del de Unicaja. Unicaja, ¿no? Y Sí. bueno, os llevan en autobús y os tratan muy bien, ¿verdad? Sí. Os lo pasáis muy bien, además de que competir. Luego, pues también hay otras cosas que no son competiciones y os lo pasáis muy bien, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que en Jaén ha habido pocos, ¿no? Hemos ido tres. Tres al Campeonato de España Cadete, es lo que Sí. estamos hablando, que se ha celebrado durante este fin de semana en Valladolid, bueno, pues en la capital de Castilla y León, y era el Campeonato de España Cadete. Pues ha ido nada más que, para dar la importancia, solamente tres de toda la provincia de Jaén. Sí. Eso significa que es muy difícil, muy complicado, ¿verdad? Que ahí llegan nada más que los mejores. Más o menos, ¿no? Sí. A ver, lo digo yo porque tú no quieres decírtelo a ti misma, ¿no? Bueno, pues lo digo yo. Bueno, pues estamos aquí porque ya lo hemos venido diciendo. Desde ayer, nada más enterarnos, pues ya lo hacíamos público nosotros a través de las redes sociales. Ya empieza por aquí a sonar esto. Ah, ya está, empieza a sonar, ¿no? Ya te vas animando. Sí. Que me dicen que esta música te anima, ¿no? Sí, cuando compito y eso, antes de competir me pongo esta canción, porque me dijo mi hermano que motivaba y eso, y desde eso me lo pongo. Claro, que tú es que tienes otra cosa, que tienes las lecciones del hermano que viene delante, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que tú vas a seguir más que tu hermano ya parece que se ha escaqueado un poco, ¿no? Seguiré sus pasos. No, pero tú más lejos todavía, ¿no? Si se puede. Sí se puede, claro que sí se puede, si le pones mucho empeño, porque además, ¿cuánto tiempo llevas tú corriendo? Pues llevo desde los 7 años. Desde los 7 años. Anteayer cumpliste 15, Sí. ¿a que sí? Es que nos hemos enterado nosotros de todo, ¿verdad? Pues fíjate qué regalo te hiciste tú misma, ¿no? Sí, ¿Eh? gané una medalla de bronce. Una medalla. ¿Es lo más importante que has conseguido hasta el momento? ¿O Sí. es la prueba? ¿Habías participado ya en pruebas así nacionales? ¿O? Sí, he competido también en uno de España, en Jumilla, Sí. en mayo o en marzo fue. De este año también, ¿no? Sí. Cadete también. Y ese era el Campeonato de España y ahí ¿cómo saliste? Por tercera también. Ah, ¿también tercera? Sí. Oh, pues. Pero eso era ya una competición. ¿Cómo era? Una competición de marcha en ruta, nada Sí, más sí. que de marcha. Ah, era igual que se hace aquí cuando se hacen las pruebas de marcha, allí nada más que marcha, ¿no? Sí. Sí. En este caso era un campeonato nacional de atletismo, que eran de todas las pruebas de atletismo, de velocidad, de Sí, fondo, de medio de fondo, todas. de saltos, y bueno, y de Jaén iban tres concretamente. Una chica que se proclamaba campeona de triple salto, ¿verdad? Sí, de Málaga creo que era. Ah, de Málaga, Sí, pero va con el Unicaja. sí. O sea, entonces de Jaén, Jaén, Jaén, Tres. tres, tú y otros dos más. Sí. Que, bueno, explicar un poco cómo fue tu experiencia, la carrera y demás, cómo lo hiciste, cómo. Pues Porque cuando... al final, después de todo, no te sacaron mucha ventaja las dos primeras, ¿no? No, muy poco. Para la marcha suele haber más distancia, pero en este caso yo he visto que la primera fueron tan solo 12 segundos y la segunda 4 segundos, con Sí, más o respeto. O menos. sea que pegas un tirón y las coges, casi, ¿no? Explícanos cómo fue un poco la carrera. Pues cuando empezamos ya la carrera, estuvimos en un grupo, iba en un grupo de la primera y la segunda, y estuvimos ahí luchando para ver la posición. Y luego se acercaron más chiquillas y en un grupo de 6. Y poco a poco pues se iban alejando y cuando quedaban pocas vueltas pues ya íbamos apretándonos para conseguir lo que queríamos. Conseguir tú alcanzarlas, ¿no? Tú Sí. ibas en el grupo quizás de atrás un poquito más e intentando. Esto es pruebas de marcha en un circuito, en unas pistas de Sí, atletismo. en una O sea, pista. que es dar vueltas, pues si son 400 metros, 7 y medio. 7 vueltas y media, exactamente, Sí. ¿no? Y entonces, bueno, más fácil, ¿te has dado más de lo que esperabas o lo que esperabas? Porque también llegabas muy bien preparada, ¿no? Llegabas con el campeonato de España, que lo habías conseguido la semana anterior. ¿Llegabas con confianza? Sí, pero no pensaba que iba a mejorar tanto en 2 semanas. Sí, porque has mejorado posiciones y además también tiempo. Tiempo, sí. Sí. A ver, háblanos un poco del tiempo. ¿Cómo ha evolucionado? Porque hasta hace poco. Pues en estas 2 semanas me ha entrenado mi hermano y mi entrenador y con los entrenamientos que me han dicho, pues he ido mejorando el tiempo. Y en esta semana última me ha entrenado mi hermano. Y no sé, me ha A entrenado ver, muy fuerte. pero te ha entrenado muy fuerte. A ver, los entrenamientos, esto, si son en pista, ¿dónde los hacen? ¿En Jaén o Aquí aquí? entreno, Aquí sí. entrenas, claro, pero es que luego tiene la pista, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí. Incluso la superficie es totalmente distinta a la que tienes aquí. Eso es una dificultad para ti. Sí, pero muchas veces vamos a la pista de Úbeda y allí entrenamos. Sí. Ah. Y allí hacemos. Y esta semana lo has hecho así también, ¿no? No, esta semana hay quien joda nada más. En joda. Sí. O sea que si con un poquitín más de suerte podías haber incluso obtenido mejor marca todavía. Sí. Bueno, pues nada, nada, todavía quedan muchas pruebas. ¿Y esta prueba normalmente si suelen servir para clasificarte para otras pruebas o no? Sí, como el año que viene ya paso a juvenil, pues tengo que hacer un 10 y si hago marca y eso, quisiera ir a un campeonato de Europa. Pero eso ya será el año que viene como juvenil. Sí. Lo que pasa es que, claro, el año que viene como juvenil va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque, claro, tú vas a ser la juvenil más joven. Sí. Y habrá juveniles de segundo De año, segundo, sí. incluso de tercer año, me parece. Que, claro, eso será un poco más difícil. Bueno, pero bueno, el atletismo es lo que tiene, que es un deporte muy sacrificado, Hay que que sufrir mucho. muy sacrificado y que no tienes que tener ninguna prisa, ¿no? Para conseguir, bueno, al final lo que consigues. Porque tú cuando empezabas con 7 añitos decías, seguramente no te imaginabas que ibas a estar. No, No, me no. lo tomaba ahí porque iba mi hermano también ahí y quería yo también hacer ese deporte. Sí. Yo hace un par de meses o así, después de la prueba de joda, yo te vi en la Casa de la Cultura y te dije, oye, sigue para adelante que vas muy bien, ¿no? Y tú me dijiste, no me hacías caso, ¿verdad? ¿Eh? No me hacías caso. Y dije, nada, para nada. Al final sí, ¿no? Sí. Pues nada, que darte muchísimos ánimos. Oye, has visto que las pistas de atletismo las vamos a tener ya mismo. Te informo, no sé si las has escuchado. Sí, me lo han dicho. ¿Eh? Que ya mismo, en muy pocos meses, yo no voy a decir cuántos, pero en muy pocos meses, ya vas a poder inaugurarlas ahí, ¿verdad? Ojalá. ¿Eh? Ojalá que sea así. Bueno, pues, y además todo, pues nosotros lo hacemos desde el orgullo que vas llevando. Yo sé que vas representando a la Unicaja Jaén, la Policía Jaén, pero que tú en el fondo sabes que vas representando al pueblo de Jodas, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí. Y tú dónde vas, dices, oye, que sí, que yo soy de Jaén, pero soy de Jodas. ¿A que Sí. sí? Pues que muchísimas gracias, enhorabuena, Jennifer, que tú sigas así, sin prisa, sin pausa, con todo lo sacrificado que has pasado de aquí para atrás. Oye, pues un poquitín para adelante tampoco pasa nada, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Que te animes y ¿cuál es la próxima cita? O ahora tengo que ya descansar. Ya toca descansar hasta septiembre que empieza la temporada. Bueno, pues nada, ahora a la piscina, Sí, ¿verdad? Y a la a playa, descansar. y a la playa, ¿verdad? Venga, pues que te lo pases muy bien. Muchísimas gracias, enhorabuena por esa tercera posición, insistimos, en el Campeonato de España de Atletismo, categoría cadete, la prueba de 3.000 metros marcha. Así, lo he dicho todo bien, ¿verdad? Sí. Pues Jennifer, ¿has visto cómo ha salido bien, verdad? Sí. Venga, pues a disfrutar, hasta luego, adiós. Muchas Adiós, gracias, adiós. Dios. Supercash BSM Jodar, calle Pablo Iglesias 9, frente al cuartel de la Guardia Civil, la primera superficie comercial de Jodar, dedicada tanto a particulares como a profesionales del comercio, restauración, hostelería. Supercash BSM, unas instalaciones totalmente nuevas, acondicionadas para ofrecer el mejor servicio y todo tipo de productos de alimentación, bebidas, amplia selección de vinos de las más prestigiosas denominaciones de origen, Ribera del Duero, crianzas, Riojas, frutas del día, conservas, ofertas en jamones ibéricos, quesos, productos de limpieza y droguería. Para este verano, jamones Gran Reserva Sierra Mágina, 35 euros la pieza. Y en paletillas, el más amplio surtido. Extensa gama en bronceadores, todo tipo de perfumes y colonias, tanto para hombre como para mujer. Supercash BSM. Los precios más competitivos, sin tener que desplazarte fuera de Jodar. Supercash BSM Jodar.